Radio. Doce y 16 minutos, esta es la sintonía cada dos semanas en la mañana para iniciar nuestra consulta de psicología infantil y juvenil. Un espacio que le ofrecemos nosotros gracias a la colaboración de la psicoterapeuta y pedagoga Lourdes Castro, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien damos la bienvenida. Lourdes, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío, y a todos los oyentes. Bueno, pues vamos a abordar en el día de hoy temas de actualidad. Siempre lo hacemos, en realidad, aquí, a través de la consulta de psicología. No somos ajeno al día a día, a lo que ocurre, a lo que se está viviendo en realidad en la sociedad, y eso lo reflejamos cada 15 días en la consulta de psicología. De hecho, hoy vamos a hablar sobre el caso del niño asesinado, el caso del niño Gabriel, y sobre lo que esto precisamente ha podido calar o no en los menores y cómo podemos explicar a nuestros hijos las situaciones de violencia hacia menores que vivimos en la sociedad actual y que, por desgracia, no es que cada vez sean más frecuentes, es que cada vez tenemos más informaciones al respecto, más conocimiento sobre las mismas. Y por eso, bueno, pues sí que convenía, ¿no?, tratar el tema en el día de hoy. Así es, Rocío. Hoy, pues, siempre tratamos de traer, como bien decías, temas de actualidad, y pensaba que este era una cita obligada hoy, ¿no? Hablar a raíz de todo lo que ha pasado con el caso de Gabriel Cruz, ¿no? Ha sido un tema muy mediático, además ha sido algo, pues claro, muy desagradable, muy triste. Cada persona a su manera pues la ha vivido, pero desde luego que todo es una noticia que nos ha impactado y que evidentemente a nuestros niños y a nuestras niñas, ya sean más mayores o más pequeños, eso también le ha llegado de alguna forma. Entonces, es muy importante enfocar el tema, importantísimo para que traten de entender qué ha pasado al nivel de infantil y no a un nivel de adulto, ¿vale? Además, ya hay niños que están entendiendo a nivel adulto que eso es tóxico y nocivo porque no dejan de ser niños y no saben manejar esa información, y luego por desgracia de la violencia y la rabia que esto ha suscitado, y que bueno, que la rabia es algo natural y la violencia pues o la agresividad también, pero que si no se sabe encauzar bien y sacar bien, pues no trae nada bueno, ¿no? Entonces es muy importante que cuando ocurra algo tan terrible, ¿no?, y ojalá sea lo más tarde posible, pero el caso del pequeño, del pescadito, como su madre y su padre querían que lo llamáramos, ¿no?, con este caso, pues es inevitable, es imposible que no se hable de ello, ¿no? Entonces, los niños, como decía, ¿no?, se enteran de todo. A ellos les encanta enterarse de todo. Y si es un tema adulto, todavía les gusta más, ¿no? Sí. Entonces, si no ha sido por televisión, pues hacia a través de los padres, hacia a través en la calle, hacia en el cole. Entonces está clarísimo que eludirlo no es la solución, además que es imposible. Eludir eso es no querer tratar el tema, porque si yo no quiero hablar de eso con mi hijo o mi hija, lo que estoy es evitando tocar algo que es la idea que él se va a crear, o ella por sí mismo o por sí misma, y quizás pues no sea una idea demasiado conveniente para su edad. De todas maneras, sí que cuando actuamos, en el sentido de cuándo damos explicaciones o cómo damos explicaciones, porque tú decías que inevitablemente escuchan algo, se enteran de lo que ocurre y pueden hacerse con una visión general, ¿no?, de lo que ocurre. Pero ¿en qué momento es importante explicar todas estas situaciones o dejarlo pasar? Porque a lo mejor al intentar explicarlo casi que los ponemos en una situación que no se han podido percatar de ella, ¿no? No sé. Sí, te entiendo lo que me quieres decir. Hay situaciones que a lo mejor no es necesario, claro, porque no llegan a ellos, pero está claro que en el caso del pequeño Gabriel, y cuando es algún niño de algún asesinato, una desaparición, eso llega a los niños. Además, ¿sabes qué ocurre, Rocío? Que a veces pensamos que no, pero los niños perciben más. Entonces, mi consejo ya no es decir tanto cuándo, ¿no?, sino mi consejo es, si en un momento dado está viendo la tele y sale la noticia, el quitarla bruscamente puede generarle más atención. Sí, a lo mejor disimuladamente, sí hay que hacerlo, porque es verdad, bueno, luego lo comentaré desde mi punto de vista y creo que estaréis de acuerdo que ya se ha creado demasiado morbo y eso no es necesario ni respetuoso, ¿vale? pero en el momento que sale una noticia puede ser una gran ocasión para preguntarle, ¿vale? Lo más adecuado es preguntarle si saben qué ha ocurrido. Y así nosotros vemos qué alcance tiene de la noticia, porque a veces queriéndole explicar nos metemos a una altura que no es necesaria. Y nos metemos ya en un berenjenal que no sabemos salir de él, podríamos decir. Entonces, la clave, lo más importante es siempre preguntar qué idea tienen sobre este tema. Oye, mira, sobre lo del niño que ha desaparecido, ¿tú qué piensas o qué sabes? Cuéntame un poquito qué ha pasado y escucharlo, ¿vale? Lo escuchamos y una vez que veamos qué información y qué mensaje tienen, ¿vale? Pues lo que tenemos que hacer es ya darle unos cuantos consejos y explicarle cómo ha sido, de una forma más limpia, ¿no? De una forma, pues, cuidar sobre todo lo que le estamos diciendo. No sé, yo te comentaba antes, ¿no? El lunes hice yo ese experimento para ver qué me decían los críos y el comentario que me hizo un niño, que para mí fue muy triste, es que había una negra que estaba matando niños. Entonces, esa conclusión y esa información al niño no le sirve para nada, ni siquiera para avisarlo que tenga cuidado, porque entonces el niño cada vez que ve una persona de raza negra se va a echar a temblar, ¿vale? Entonces no sirve para nada, el niño va a tener un pánico, puede empezar a tener pesadillas, que ya ha habido casos, ya he escuchado de niños que han empezado a tener pesadillas ahora, han empezado con regresiones, haciéndose pipí en la cama, a raíz de todo lo del pequeño Graviel. ¿Por qué? Eso está clarísimo que es porque maneja una información demasiado morbosa, demasiada adulta y demasiada, pues, innecesaria. Entonces, es muy importante, en función de la edad, pues mira, yo creo que Patricia, su madre, nos ha dado una gran lección, ¿no? Una de las mejores explicaciones es quizá decirle que hay personas buenas y que hay personas malas, que hay muchas personas buenas y que hay unas cuantas de personas malas y que a veces, muy pocas veces, suceden estos casos. Y entonces, esto lo que está claro es que hay que dejarle claro que son casos excepcionales, porque de hecho, afortunadamente, lo son. Que evidentemente tiene un coste, yo con esto no estoy diciendo que no tenga importancia en absoluto, no quiero decir eso, pero que no dejan de ser casos excepcionales. Entonces, ese mensaje tiene que quedar muy claro. Evidentemente, también aprovechar para que nuestro hijo y nuestra hija ya, Rocío, entren en lo que es el mundo real, que estas cosas suceden, no los podemos meter todavía en el castillo de Disney y que todo es maravilloso y que no pasa nada y que todo es bueno y que siempre acaba todo bien. No, ya es el momento para que empiecen a entender, pues, que a veces suceden cosas malas, ¿vale? Y es un buen momento, y además un buen momento para avisarlo y darle consejo, que ahora luego más adelante trataremos, ¿vale? Por eso aquí no me quiero detener. Pero siempre es importante cerrar el tema de una forma sana, dejarle claro que es algo aislado, y eso no es mentir, esto afortunadamente es algo aislado, ¿vale? Y sobre todo, Rocío, fundamental, cuidar que no se escuchen tantos detalles innecesarios. O sea, desde mi punto de vista, en el caso de esta criaturita, desde el domingo que escuchamos que había aparecido y quién había sido la persona, pienso que ya era suficiente, no hacían falta más datos, ¿vale? Luego, evidentemente, pues está el periodismo y la información, que eso vosotros sabréis, ¿no?, hasta dónde hay que llegar, ¿no? Pero, desde luego, con nuestros niños, ahí sí ya que hay que evitar, igual que tenemos que evitar una película donde estén dando tiros, donde estén matando, donde se estén viendo escenas violentas. Eso es agresivo para la salud mental de un niño, ¿vale? Y no es necesario. Eso te iba a decir, el explicar estas situaciones, está claro que hay que hacer notar, situaciones de violencia y hay que hacerle entender al niño que hay, muertes de niños, que eso sí que es algo, pues cómo se explica esto, ¿no? ¿Cómo se le explica a un niño que hay personas que matan niños? Bueno, pues es como decía, ¿no? Explicarle quizá, yo por ejemplo esa frase la evitaría, ¿no? Porque ellos no es que no lo sepan, pero quizás no lo tienen en un plano tan consciente, ¿no? Entonces decirle, bueno, que hay personas que son malas y hay muchas personas buenas y hay algunas personas que son malas. Y la persona mala, en este caso, le ha hecho daño al niño, pero que el niño ya no está, que está descansando. Claro, ya, Rocío, ahí no me gusta entrar porque también depende mucho de las creencias, ¿vale? Hay personas que son religiosas, que son cristianas y le dicen que se ha ido al cielo, y yo lo veo muy respetable, ¿vale? Y entonces, nunca entrar en detalles, quizá decirle que ya no está, pero que ya no está sufriendo. Lo que cada uno le quiera decir, siempre damos consejos a la hora de tratar la muerte de los niños, que no se le diga se ha dormido, porque eso no es real, y luego pues tienen que ir además conquistando el concepto de lo que es la muerte, ¿vale? Aunque eso es un tema evolutivo, ¿vale? Ellos van creándose una idea de la muerte poco a poco, y al principio piensan que es algo reversible, que puede despertar, y entonces ahí no debemos de entrar, ¿vale? Eso te quería preguntar, un momentito, Lourdes, porque un niño que quizás todavía no tenga claro el concepto de la muerte, que todavía no haya llegado a ese nivel, no haya evolucionado suficiente mentalmente como para pues asimilar ese concepto de la muerte, ¿es recomendable que se le dé este tipo de explicaciones? Claro, por ejemplo, yo te pongo un caso, ¿no? Mi hija me dijo, mamá, ¿qué han matado a un niño o algo así? Ella se quedó con esa frase que a mí me chocó muchísimo, ¿no? Entonces yo le expliqué que había un niño que se había perdido y que una persona mala le había hecho daño y que el niño, pues, ella me dice, ¿y se ha muerto? Y le digo, sí. Entonces ella me dijo, pero cuando sea de día se va a despertar. Y le digo, bueno, no sé, ya. Pues francamente no quise adentrar porque si ella evolutivamente todavía no ha conquistado el tema de la muerte a ese nivel evolutivo, ¿vale? Porque para ella todavía es reversible, pues se queda ahí, se va quedando ahí. Lo que tampoco es lo aumento, digo, sí, mañana por la mañana se va a despertar y va a dar a su mamá. No, simplemente no entro más en detalle porque no sé hasta dónde llega ese niño o esa niña, ¿vale? Claro. El tema no es eludir. El tema es, Rocío, la clave está en escuchar y ver, escucharlos a ellos y ver hasta dónde llegan e ir guiando, ¿vale? Uh-huh. Únicamente es eso, es escuchar y ver qué información tiene y dónde están. Y si hay algo muy disruptivo, una idea que sea mala, digamos, o que sea tóxica para su pensamiento o para su sueño, pues tratar de modificarla, decirle, bueno, eso pasa muy pocas veces y hay que tener cuidado, ¿vale? Y no centrarse ahí en, ya la han matado, ya está muerto, ¿dónde ha ido, dónde la han puesto? No, eso ya no es necesario, ¿vale? Y ahí, evidentemente, la familia y los adultos tenemos que hacer un esfuerzo y además una reflexión en que también nosotros muchas veces escuchamos programas, recuerdo que hace poco iba a un informativo, un especial, que yo lo quería ver y luego me planteé, bueno, ¿realmente para qué sirve? Ya sé lo que hay, ya esto es morbo, ¿vale? Y de hecho su madre es lo que ha pedido, que se inunden las redes de girasoles y de pescado, y ya está. Porque al final lo que se está moviendo ahí es una inercia y un movimiento negativo, y eso no ayuda absolutamente para nada, ¿vale? Bueno, pues es la manera un poco de explicar, ¿no?, la situación, pero también, como tú decías antes, de hacer que nuestros hijos descubran ese mundo real en el que viven y en el que a veces existen riesgos, ¿no? Evidentemente. Yo siempre, la clave para cerrar esta parte es que preguntemos qué idea tienen o qué saben del tema y luego escucharlo. Es muy importante escucharlo. Y claro, y tienen que entrar en contacto con estos riesgos que vamos, ya tienen que salir de su mundo de cristal. ¿Qué se puede hacer precisamente para enseñarle pues a protegerse, ¿no?, de esas posibles amenazas que pudieran existir en su entorno, ¿no? Pues bueno, esa yo creo que es la idea que hemos tenido todos, porque inconscientemente, aunque queramos llamar a la calma y relajarnos un poco, esta situación del pequeño Gabriel no nos ha dejado más que la idea de decir, bueno, esto me podría pasar a mí, ¿cómo lo puedo evitar? Claro. ¿Y cómo preparo yo a mi hijo, a mi hija? Mira, yo a raíz de todo esto, uno de los vídeos que más me hizo pensar, Rocío, lo cuento brevemente porque seguro muchos oyentes lo vieron, lo han visto, está por las redes, ¿no? Es un experimento social para demostrar, todos los padres decimos, no, yo a mi hijo le he dicho que no hable con desconocidos y eso es como que nos creemos que se lo tenemos súper instaurado y que lo van a hacer. Que van a cumplir, que no van a hablar con desconocidos. Sin embargo, en el experimento hay varias mujeres, bueno, son varios casos, una chica está en el parque con su hijo o con su hija y llega un chico y le dice, ¿usted ha enseñado a su hijo o a su hija que no hable con desconocidos? Sí, sí, por supuesto. ¿Usted cree que si yo le digo que se venga conmigo, se va a venir? No, por supuesto que no, mi hijo, vamos, lo tiene clarísimo. Pues va el chico, dice, bueno, ¿me deja que me acerque? Sí, sí. La madre permanece sentada como si no estuviera viendo nada. El chico se acerca al parque con al niño o a la niña con un perrito pequeño, un cachorro. Hola, ¿qué tal? Mira, ¿te gusta mi perrito? Evidentemente el niño, o en todos los casos fue igual. se fueron para el perro, empezaron a tocarlo, le hablaron al chico, y el chico le dice, tengo más, ¿quieres venir? Y le da la mano y se lleva a todos, de diferentes edades, niño, niña, o sea, es algo que, bueno, a mí se me puso el vello de punta de pensar lo fácil que es, por muy claro que le hayamos dicho a nuestra hija o a nuestro hijo que no hable con desconocidos, lo fácil que es llevarse a un niño o una niña, ¿no? Entonces, este experimento lo que trataba de hacer es que nos teníamos que mentalizar de que no bastaba con eso, que no es suficiente decirle no hable con extraños, y que teníamos que trabajar un poco más ese enfoque, hacerlo un poco más adecuado para preparar a nuestro hijo frente a cualquier amenaza, ¿vale? De hecho, Rocío, porque a veces le decimos no hables con extraños, y el 90% de los asesinatos o de los abusos sexuales que ocurren a menores viene generado por el entorno familiar o un ámbito conocido. O sea, que no lo ha hecho ningún extraño. De hecho, en el caso de Gabriel, fue una conocida, no fue un desconocido, ¿vale? Entonces, no es suficiente con decirle no hable con extraños, porque puede haber alguien conocido que le esté haciendo daño a nuestro hijo, a nuestra hija. Por eso es muy importante hacerlo de forma adecuada, ¿vale? Entonces, ¿qué le decimos? Porque si el mensaje de no hables con desconocidos sirve a medias, bueno, primero, no resulta tan efectivo, según ese estudio que nos ha comentado, y luego, por otro lado, nada efectivo. Sirve a medias, porque realmente lo que tú dices, las amenazas en muchas ocasiones vienen del entorno propio y cercano, ¿no? Del niño que conoce a la persona, no es un desconocido. Entonces, mira, lo más importante, yo voy a dar algunas pautas. Una pauta muy importante es no hacerlo desde el miedo, que el niño no esté asustado, porque el miedo no ayuda a nada, el miedo paraliza. O sea, un niño con mucha información y un niño con mucho miedo sobre un extraño, lo único que puede generar es que cuando ocurra algo parecido, el niño se quede paralizado, ¿vale? Porque el miedo no le permita actuar. Entonces, más que meter miedo, lo que tenemos que hacer es meter seguridad y, sobre todo, darle pauta. Yo, preparándome el tema, he visto ejemplos que son muy sencillos y la verdad que no se nos ocurren y son muy importantes. Mira, una de las pautas más importantes de eso es no asustarlo, no meterle miedo, sobre todo también porque luego, si estamos todo el día, no hables con extraños, como si fuese algo malo, el día que le pueda suceder algo que ellos no hayan podido controlar, ya no que se lo haya llevado, sino que también le haya podido hacer algo que al niño no le haya gustado, algún tipo de abuso, muchas veces puede que no nos lo digan por miedo a que les regañemos, porque a lo mejor si ellos no lo han podido evitar, pueden tener miedo a decírnoslo. Recuerdo un caso de un niño que él decía que en un coche le habían hablado y había empezado a correr, y no lo quiso contar porque su mamá le iba a reñir, porque lo identificó como algo malo, ¿vale? Entonces, el miedo, ya digo, no sirve para nada, ¿vale? Algo muy importante que hay que explicarle a los niños, Rocío, que los adultos no piden ayuda a los niños, ¿vale? Y eso es algo muy efectivo. Hay que dejarle muy claro que un adulto nunca necesita la ayuda de un niño. Por tanto, si le pide algo, hay que explicarle, ¿vale?, a nuestros pequeños sobre todo, que los adultos no les pedirán ayuda, y que si alguno lo hace, ellos deben de decirnos quién y qué es lo que le ha pedido, ¿vale? Eso hay que dejárselo muy claro. Que si algún día alguien les pide ayuda, nos tienen que decir qué es lo que le ha pedido y dónde ha sucedido. También es muy importante decirle que si lo hacen solo, no es bueno. Que siempre cuando un adulto quiere algo, lo va a hacer delante de más personas, pero que si lo alejan y se lo llevan lejos, es para algo que no va a ser bueno, ¿vale? Entonces, eso que parece algo muy simple, el decirle los adultos no piden ayuda a los niños, ¿vale?, les puede ayudar bastante. Hay aquí un consejo que puede ser interesante, y es que más que hablar de personas extrañas, sería bueno hablar de personas desconocidas, sería más recomendable hablar de personas extrañas o raras, porque ya he dicho que muchas veces los conocidos también le pueden hacer daño, como ha sido este último caso, ¿no? Entonces, explicarle que una persona rara es aquella que le pide a un niño que haga algo que no tiene permiso para hacer. ya sea salir de la casa, alejarse en el parque, subirse a un coche sin permiso de su mamá o de su papá. Entonces hay que explicarle, ¿vale?, al niño acerca de las personas raras, ¿vale? Porque el tema de desconocidos puede provocar que los confunda. Después también, porque si vamos por la calle y vamos hablando con personas que ellos no conocen, a mí ya me ha pasado. Claro. Yo hablo con alguien que mi hija no conoce, como si te vea a ti en la avenida, y mi hija me dijo un día, mamá, esa es una desconocida, no hables con ella. Claro. Bueno, yo le expliqué que bueno, le puedo explicar, no, esta persona sí es conocida, pero ya los confunde, bueno, es desconocida, ¿no?, o es conocida. Entonces, es mejor decirle que son personas raras, y las personas raras son cuando nos piden algo que normalmente papá y mamá no nos dejan hacer, alejarnos, subirnos a un coche, salir de casa, ¿vale? Eso les va a dar a ellos una, digamos, porque a veces hablamos con los niños y se nos olvida que son niños, que no son adultos, y hablamos de una forma muy general, y a veces con los niños hay que ser muy concisos y muy precisos. Y quizás el explicarle eso les puede dar más pistas, ¿vale? Que no hagan nada que con papá y mamá no hacen. Porque, por ejemplo, si nosotros estamos en el parque, todos nuestros hijos o nuestras hijas entienden que no queremos que se alejen. Pues eso no lo puede hacer con una persona que se lo esté pidiendo, ¿vale? Luego, otra cosa también importante es que a veces, bueno, lo hacemos por costumbre para no perder las prendas, no perder la mochila, ponemos nombre a todo lo de nuestro hijo. Ponemos nombre en la mochila de nuestro hijo, ponemos el nombre en una camiseta, en el abrigo, en la pelota. Entonces, claro, ahí lo tienen súper fácil, aunque a veces, bueno, lo tienen muy fácil porque eso no es una pauta importante, pero sí puede ayudar, ¿no? Porque es verdad que si alguien quiere acercarse a nuestro hijo, con que observe de lejos y escuche el nombre alguna vez, pero bueno, evitar poner demasiado los nombres porque a veces pues tienen pistas más fáciles, ¿vale? Luego, Rocío, ya pautas más concretas de cara a protegerlo de daño, incluso de la parte que decía antes, ¿no?, de la parte cercana. Es muy importante escuchar a los niños, por favor, escucharlos, que a veces los niños o las niñas no saben decirnos concretamente por qué, pero nos dicen las cosas. Si nuestro hijo o nuestra hija no quiere estar cerca de algún adulto, ¿vale?, pues la persona que no lo cuide, que no quiera ir a casa de repente ya del amiguito cuando antes iba un montón, que no se quiera juntar con un amigo nuestro que antes lo quería un montón, a veces simplemente es porque ellos son así y van cambiando, ¿no? Pero si nos dice que no, es importante que lo escuchemos, porque muchas veces es por eso. Entonces, nosotros como adultos creemos que nos conocemos a las personas, pues creemos que conocemos a nuestro cuñado, o a nuestro primo, o a nuestro amigo, o a la chica que nos lo está cuidando, pero la realidad es que nunca podemos estar seguros. De hecho, de cara a temas de abuso sexual, en el programa que hicimos, lo dejé muy claro, se da más en el entorno familiar. Entonces, y suelen ser pues ese tito o esa tita que es más familiar, que es más conocida, que es más, y hay que tener cuidado con eso. Entonces, si nuestro hijo o nuestra hija nos está diciendo que no quiere, hay que respetarlo y hay que escucharlo, ¿vale? Porque a lo mejor es porque porque ese día le riñó y ya no quiere, pero puede ser por algo más. De hecho, bueno, se han dicho muchas cosas, pero parece que el pequeño Gabriel no quería estar con esta chica, no le gustaba estar con ella, y es porque él ya percibiría, no que le iba a hacer eso, evidentemente, pero los niños perciben perfectamente, Rocío, eso es llamativo, perciben cuando un adulto lo está hablando con cariño y le quieren y cuando no. Eso es algo, vamos, ahí tienen un test que no falla, ¿vale? Ellos lo perciben perfectamente. Son pequeños pero no estúpidos, ¿no? Eso. Exacto, además es que ya desde pequeños, no sé si es un sexto sentido o lo que se mueve ahí, o es una energía, no sé lo que es, que ellos reciben cuando alguien no les está hablando realmente, y muchas veces lo que hacen es que lo ignoran o no lo quieren, pero ellos reciben esa información, ¿eh? La siguiente pauta, pues evidentemente la he dicho ya muchas veces porque está muy relacionada con todo y viene seguidamente de lo de escucharlo, es que no lo obliguemos a dar afecto, ¿vale? No podemos forzar a un niño a abrazar, a besar a alguien, ¿vale?, porque eso lo que va a facilitar es que luego otro adulto lo pueda hacer. Claro. Entonces, si le estamos diciendo a nuestro hijo que se tiene que proteger, que le pueden hacer daño, y luego lo obligamos 10 veces a que le dé un beso al tito o a la prima, pues evidentemente le estamos dando mensajes súper contradictorios, aunque no nos demos cuenta, ¿vale? Sí. No forzar a dar afecto, porque si no es el mensaje que siempre yo digo, al final los niños entienden que a veces los adultos te hacen cosas que no te gustan y te aguantas, ¿vale? Luego, muy importante, cuidar a los niños y preparar y estar más atento, más pendiente de los niños que son muy tímidos, porque a veces nos da mucho miedo cuando los niños y las niñas hablan mucho, son muy extrovertidos, porque parece que los vemos como más susceptibles de que un desconocido los pueda acaparar o le pueda hacer daño. Sin embargo, esos niños, al ser más extrovertidos, cuentan más las cosas, dicen más las cosas, ¿vale? Sin embargo, los niños que son más tímidos tienden a callar y a no contar. Todo esto lo digo, Rocío, porque normalmente, y en la mayoría de los casos que sucede algo malo al niño, ya sea un abuso, ya sea un asesinato o algo que le haga daño, en la mayoría de los casos no hay un primer contacto únicamente y se hace el acto, sino siempre suele haber varios contactos previos. Sí. Y cuando ya tienen ganada la confianza es cuando actúan, ¿vale? Entonces es muy importante que fomentemos mucho la comunicación y la confianza de nuestros hijos en nosotros mismos para que luego nos puedan contar algo que le haya sucedido. Normalmente los niños y las niñas que son más tímidos tienden a estar más callados, ¿vale? Entonces es muy importante tener más cuidado, tratar de fomentar más el diálogo con estos niños y con estas niñas, ¿vale? Y estar un poco más pendientes. Luego, otra pauta muy, muy importante es prohibir los secretos. Esto es súper fácil, y es decirle a nuestro hijo, a nuestra hija, que si algún adulto le dice algo y le dice que eso es secreto, significa que no lo tiene que contar a nosotros, ¿vale? Tan fácil como eso, es decir, bueno, yo te voy a dar esta clave, y es que cada vez que alguien te diga, no se lo digas a nadie, sí, quiere decir que se lo tienes que decir a mamá o a papá o a los dos, ¿vale? Vuelvo a decir lo mismo, Rocío, dependiendo de la edad, pero tenemos que decir, secreto, no se lo digas a nadie, esto es tuyo y mío, porque a veces solo nos quedamos con la palabra secreto y a veces la criatura, al decirle de otra forma lo que es un secreto, no lo identifican, ¿vale? Entonces, darle, en el momento que alguien nos diga, esto no se lo diga a nadie, esto solo de nosotros dos, se lo tienes que decir a papá y a mamá, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que si queremos que nuestro hijo y nuestra hija nos identifiquen como algo plenamente seguro y confidencial, de que a nosotros no lo tienen que decir, cuando nosotros, nuestro hijo o nuestra hija nos cuente que le gusta un niño o una niña, cuando algún secreto no lo tenemos que proclamar a toda la familia, porque entonces nuestro hijo no nuestra va a contar hija el secreto. A ti te voy a contar yo el secreto, para que se lo cuente a todo el mundo. Sí. Es que muchas veces queremos, cuando pasa algo de esto, nos da el pánico y se siembra la alarma, pero luego no cuidamos lo más importante en el día a día, ¿vale? Sí. Luego, mira, hay un juego muy divertido, bueno, como queramos llamarlo, que es ir preparándolo, ¿no? Entonces, es el juego de qué hacer si. Y eso es ir practicando para hacer planes con nuestro hijo. ¿Qué tenemos que hacer si te pierdes en un supermercado? ¿Qué tenemos que hacer si un coche para frente a ti? ¿Qué tenemos? Y bueno, no hacerlo todo seguido, pero siempre aprovechar. Si estamos en el súper y me he perdido el carro, lo típico, ¿no? Que estoy en el supermercado y no sé dónde dejar el carro. Mira, ¿ves? ¿Te has dado cuenta qué me ha pasado? Pues ahora yo cojo y me voy y aprovechamos para darle un ejemplo. Si no, hacerlo como un juego. Siempre hay que mostrarle personas de seguridad. Una cajera del supermercado, un policía, una guardia civil, que aquí volvemos a lo mismo, cuando vayamos a reñir a los niños, por favor, dejemos de poner como amenaza a la guardia civil, a la policía, porque es que me parece tremendo. Yo es que esto todavía me parece de chiste. No se pone el cinturón, como te coge el policía te va a enterar. No, te tienes que poner el cinturón porque es muy peligroso, no porque la policía te va a reñir. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos que gracias a Dios tenemos unos cuerpos de seguridad que funcionan estupendamente y lo están demostrando en cada cosa que ocurre, tenemos que darle a nuestro hijo esa imagen de seguridad y de que velan por nosotros y no amenazarlos con ellos. ¿vale? Uh-huh. Que eso lo hacemos muchas veces, entonces vamos a tirar otros recursos un poquito más pedagógicos para que luego puedan servir. Entonces, siempre es decir, ¿qué hacemos si nos perdemos en el súper? Pues, por ejemplo, un ejemplo muy bueno, una premisa buena es, te quedas donde estabas, ¿vale? Y se lo dice, o otra figura de seguridad, se lo dices a la mamá, a una mamá con un niño. Si tú ves a una mamá con un niño, se lo dices. Hombre, luego ya me puede decir, bueno, es que puede haber alguien que le vaya a hacer daño que lleve un niño. Bueno, pero normalmente suelen ser personas que nos generan más seguridad en un parque. Pues otra mamá que tenga un niño, decirle, me he perdido, ¿dónde está mi mamá? ¿Vale? Si viene un coche, bueno, pues si viene un coche y para, no lo miramos y corremos en el sentido contrario. Si el coche va para arriba o para la derecha, nos vamos para la izquierda corriendo. Luego una premisa muy fácil es gritar. Si algún adulto nos hace algo que no nos guste, gritamos. ¿Y qué puede pasar, Rocío? Que una persona le haya dicho, anda, qué abrigo más bonito, y nuestra hija grita, pues no pasa nada, eso no es malo, ¿vale? Pero es importante decir, cuando algún adulto nos haga algo que no nos guste, gritamos, ¿vale? También a decirle que no siempre tienen que ser educados, porque estamos todo el día, tienes que ser educado, pórtate bien, hay que ser respetuoso. Entonces, hay que dejarle claro que hay que portarse bien y que hay que ser respetuoso y educado, pero que si alguien nos hace algo que no queremos, no hay que ser educado, ¿vale? Porque estas personas, estos adultos, o estas personas enfermas, como queramos llamarlas, muchas veces se acercan de una forma muy respetuosa, pero el niño no quiere, pero como tiene que ser educado, todo eso lo confunde y a veces pues hace que haga algo que no tenía tan claro. Entonces, es muy importante que siempre no tiene que ser educado, que cuando algo no le guste, que diga no. Y tenemos que enseñar a nuestro hijo a que diga no, enseñarle a decir no, no es no, ¿vale? Muchas veces, Rocío, nos vemos en situaciones, el otro día me lo contaba una amiga que le había sucedido y que lo pasó mal, pero que prefirió hacerlo así, y yo desde mi opinión le corroboré que había hecho bien, y es que un señor en una plaza le ofreció caramelo a su hijo, estaba con ella, ¿vale?, pero era un desconocido. Entonces mi amiga le dijo que él se lo agradecía, pero que no, que él no cogía caramelo de personas que no conocía, ¿vale? El hombre le dijo, bueno, que lo disculpara y ya está. Eso lo tenemos que hacer porque muchas veces si viene un señor muy educado delante nuestra que no conozcamos y le ofrece algo a nuestra hija y no le decimos nada, estamos dando mensajes contradictorios, que es el problema de todo esto. Y generamos mucha confusión en los niños entre lo que le decimos y lo que hacemos, ¿vale? Y bueno, lo que decía antes, ¿no? Sí, irle creando figuras de ayuda que están en la sociedad para darnos ayuda, ¿vale?, y que ellos la vayan identificando, pues como son los cuerpos de seguridad, o como puede ser eso, la cajera de un supermercado, otra mami que tenga niños, y que ellos tienen que ir identificando, ¿de acuerdo? En fin, la tarea es complicada porque lo que tú decías, ¿no? A veces damos sin saber, sin querer y sin percatar, no siquiera mensajes contradictorios entre lo que, bueno, pues son signos de alerta, que tenemos que extremar las precauciones y que tenemos que hacérselo ver, y, bueno, pues situaciones cotidianas de nuestro día a día que podemos generar esa confusión, ¿no? Es bastante complejo. Es bastante complejo, Rocío, efectivamente, y sobre todo que a veces es difícil evitarlo, porque, bueno, yo estaba diciendo, enseñarle que no puede hablar con, o sea, que una figura de seguridad es una mamá, y a lo mejor quien le puede hacer daño es una mamá con un niño, pero claro, lo que tenemos muy claro es que no somos todopoderosos, hay veces que, por desgracia, cuando suceden estas cosas es porque no se han podido evitar. Entonces, no podemos medirlo todo al dedillo, ¿vale? Entonces, ahí qué es lo que gana, la seguridad, crear niños seguros, evitar esos estados de alarma que están pasando, porque es últimamente que si casi todas las semanas en los WhatsApp vienen que están raptando a niños, que luego la mayoría de las veces son bulos, y eso lo único que consigue es meter miedo, eso es innecesario para nuestro hijo. Entonces, ante estas noticias, tratar de evitarlas hasta que no estemos al 100% seguros, ¿vale? Y sobre todo el tema de evitar estar con extraños, que le suceda algo, trabajarlo siempre, no cuando sucede esto, que lo hacemos de una forma muy alarmante, que los niños se ponen muy nerviosos y que eso no ayuda a que puedan responder de una forma adecuada ante una amenaza de un adulto o de una adulta. Entonces, es muy importante eso, que tratemos de estar tranquilos, de mantener la calma y de no ser demasiado extremos, porque eso no lleva a nada. Además, en muchas ocasiones intentamos alertarlos precisamente en situaciones muy concretas y en un momento muy concreto, y ellos ni siquiera saben por qué, ¿no? Estamos como creando una alarma también hacia ellos, que es necesaria. Porque lo hacemos de una forma como muy intensa, ¿no? Sí. Es en un momento concreto y ya luego no volvemos a tocar más el tema, ni decimos nada. Entonces, es muy importante eso, que vayamos creando niños seguros, niños que aprendan a decir que no, que sepan respetarse a sí mismos, que sepan comunicarnos lo que les sucede y lo que no les ha gustado, si les ha pasado algo, que tengan la confianza suficiente para que nos lo puedan contar, y bueno, y confiar en que estos son afortunadamente casos aislados y ya está, y no crear tanto pánico. Pues con todas esas recomendaciones, desde luego, nos vamos a quedar hoy de gran utilidad, como siempre, en nuestra consulta de Psicología Infantil y Juvenil, agradeciéndole a Lourdes Castro que nos haya ofrecido todas estas pautas y abordado esa temática, ¿no?, que ha sido tan tratada durante las últimas semanas, pero desde este plano, desde el psicológico y de lo que pueden hacer los padres con respecto a nuestros hijos para aplicarles situaciones como esta. Bueno, pues dudo yo que se haya hablado hoy en algún programa dedicado a esta temática. En fin, bueno, lo dicho, Lourdes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vale, espero que haya sido de utilidad. Sí, así ha sido. Muchísimas gracias. Volvemos en 15 días. Buena semana.